Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Tía y Teguise, y desde la semana pasada también nos escuchamos en Yaiza, concretamente en Ondas Yaiza, los sábados por la mañana a las 10. Un programa hecho por y para la gente del CRIBO, y que hoy vamos a empezar ciclo de una nueva etapa de La Ovejita Negra, en el cual una vez al mes vamos a hacer llegar a las ondas de esta radio de La Ovejita Negra, que es la radio del CRIBO, las actividades y los diferentes talleres que hacemos dentro del CRIBO. Concretamente hoy vamos a hablar del taller de floristería que dirige la compañera Gina, que está con nosotros, y también están prácticamente todos los integrantes del taller de floristería, que de parte de La Ovejita Negra vamos a dar un aplauso por haber venido y por estar con nosotros hoy, la verdad, y compartir, que de eso se trata también, de que los compañeros de los diferentes talleres compartamos experiencias y hablamos un poquito de lo que hacemos dentro de nuestro taller, en el cual pues vamos todos los días con mucho cariño para aprender un oficio al fin y al cabo. También en la segunda parte del programa tendremos el debate de la semana. Hablaremos de que los políticos pues prácticamente entran y salen de la cárcel pagando una fianza millonaria, y una persona que no tiene dinero, pobrecito o pobrecita, pues se pega a lo mejor media vida en la cárcel por robar un bolso. Entonces, de todo esto vamos a hablar en el debate de la semana. También tenemos el Rincón de la Ilusión con las diferentes secciones: el Rincón de la Ilusión, la adivinanza de la semana, la receta del compañero Santi, la rabiosa actualidad de la compañera Mari Carmen, que ha estado muy atenta y va a hablar del debate sobre el estado de la nación, la farándula de la compañera Carolina y los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. La música de Santi, creo que tampoco. ¡Ah, sí! ¡Hola, Santi! Ya te conozco por fin. Bienvenido, gracias. Pues sí que tenemos música del compañero Santi hoy. Así que muchas gracias. Damos comienzo ya a La Ovejita Negra. Comenzamos. Thank you. Pues saludamos ya a los compañeros de floristería y entre otros está con nosotros, por supuesto, la monitora Gina, ¿apellido? Fuentes Cabrera. Fuentes Cabrera, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros y por ser la primera que pasa por la Ovejita Negra. Pasarán todos, desde luego. Ya tenemos el calendario hecho y es obligación. Hombre, obligación no es nada en esta vida, pero bueno, sí que sé que muchas veces les cuesta porque tienen que dejar su puesto de trabajo. En este caso han venido prácticamente todos los compañeros de floristería que están aquí presentes. Y bueno, es medio esfuerzo también para los compañeros y usuarios de ese taller y para la monitora o monitor que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Pero creemos, por parte de la dirección, la coordinación del CRIBO y todos ustedes, de que es interesante que estén aquí, de que cuenten lo que hacen. Una cosa que hacíamos, pues lo hacíamos una vez al año, cuando nos reuníamos en la calle Real, hablaban un poquito todo. Pues bueno, ahora lo vamos a hacer una vez al mes, también para expandir un poquito lo que se hace dentro de cada taller. Así que, Gina, como es de recibo, pues lo primero que me tienes que explicar, ¿qué es el taller de floristería, Gina? Pues mira, Alberto, el taller de floristería es un taller que tiene la finalidad de la habilitación profesional y psicosocial del usuario, así como el ajuste personal, la preparación laboral y la integración social, por supuesto. Cógete, si quieres mejor, llena el micro para que se te oiga un poquito mejor y lo pegas un poquito más a la boca, porque si no, después cuando lo van a escuchar los oyentes en la radio tienen que subir un montón el micro y no se va a escuchar. Muy bien. Decías entonces que es un taller... psicosocial también, ¿no? Para enseñar una profesión, más bien, ¿no? Sí, y una buena integración. Un programa para que puedan reinsertarse laboralmente en un futuro, aquellos que con los que se pueda, lógicamente. ¿Objetivos de esos talleres, Gina? Pues mira, el objetivo que siempre me planteo, y el que me planteo para este año, es que los usuarios adquieran los conocimientos teóricos prácticos del arte floral, lógicamente, con los hábitos de trabajo y las habilidades sociales. Uh-huh. En cuanto a lo que es la formación de arte floral, es formarlos como auxiliar de florista. En cuanto a los hábitos de trabajo, es trabajar la asistencia, la puntualidad, la motivación, que es algo muy importante que ellos necesitan para poder conseguir todo lo demás, la rehabilitación cognitiva, el aseo, etcétera. Y en cuanto a las habilidades sociales, es que adquieran hábitos y destrezas para las relaciones interpersonales. Hay usuarios que les cuesta mucho relacionarse unos con otros o relacionarse en lo que es su vida personal, y a través del taller van adquiriendo esas habilidades. Como siempre nos piden hacer una memoria de lo que ha sido el año 2014, que ya queda atrás, ya estamos prácticamente terminando el mes de febrero. Sí que me gustaría, tú como monitora, Gina, ¿cómo has visto el año 2014 y qué te ha parecido? ¿Si has cumplido los objetivos que te habían marcado? ¿Si te ha faltado algo? ¿Si te has sobrepasado? Que eso siempre es bueno. ¿Cómo has visto el año 2014 con todos los integrantes del taller? Pues mira, por primera vez en los 9 años que yo llevo en el taller de floristería, el 2014 fue el mejor año. Todos han sido buenos porque todos tienen una parte buena, una parte un poco menos buena, nunca mala. Pero en 2014 sí que incluso yo a los usuarios los felicité porque me hicieron muy fácil lo que era la programación que yo tenía que llevar a cabo durante el año y se cerró el año con unos resultados excelentes. Y aquellos que no tuvieron esos resultados están abiertos a que yo con ellos trabaje este año un poco más, con un poco más de refuerzo. ¿Qué se aprende en el taller de floristería, Gina? ¿Qué hacen allí todo el día? Porque es todos los días, ¿no? Todos los días, menos los martes, que cuando estamos aquí en la sede, pero sí, es de lunes a viernes. Pues se aprende lo que te dije antes, se forman a los chicos en lo que se refiere a auxiliar de floristería. Lo de auxiliar floristería se enseña pues con clases teóricas y clases prácticas. Todo lo que nombré antes de los hábitos de trabajo y las habilidades sociales, todo se trabaja en conjunto, pero de una forma ordenada. Por ejemplo, lo que es en la auxiliar de floristería se trabaja con clases teóricas en las que se trabaja la lectoescritura, la atención, la concentración, etcétera. Con las clases prácticas se trabaja la psicomotricidad fina, otra vez se trabaja la rehabilitación cognitiva y al ser puesto en grupo se trabaja las habilidades sociales. Como verás, todo va en conjunto de todo lo que nombré antes. También hay otro tipo de cosas, por ejemplo, en el descanso de desayuno hay un ratito dedicado a hacer tricot, puzzle o costura, trabajándose otra vez la rehabilitación cognitiva y la psicomotricidad fina. Aparte de todo esto, a primera hora en el taller, antes de empezar con lo que es la teoría, hay una frase que se pone a primera hora, que es una frase para reflexionar, la cual desarrollan, exponen y debaten. ¿Qué se trabaja con esto? Pues otra vez la rehabilitación cognitiva y otra vez las habilidades sociales. Uh-huh. Y después tenemos ahí una cosita que no tiene así mucho de floristería, pero sí que sirve para los hábitos de trabajo, que son aseo y presentación personal. Y los viernes damos un taller sobre eso, de hábitos de higiene y presentación personal, que entre nosotros de forma familiar llamamos taller de guapura. Qué bueno. ¿Qué se hace con el taller de guapura? Yo los fui enseñando con clases teóricas, siempre aprenden, pero lo que es la clase práctica, yo los fui enseñando a cómo lavarse el pelo, cómo asearse, cómo arreglárselo, secárselo, pasarse una plancha, cómo maquillarse adecuado al día. Para adecuado. Víctor no tenía ningún problema, ¿no? Víctor no. Plancha no tenía. Víctor ese día no asiste al taller, no sé si es por eso. Luego hablas, Víctor, ¿sí? Vale. Y cómo vestirse adecuado a la estación. Una vez que ellos fueron aprendiendo, los primeros que aprendían enseñaban al otro. ¿Qué pasa? Que si yo hoy te enseño cómo te tienes que secar el pelo con secador, mañana tú enseñas a otro. Entonces ha llegado un punto en que casi todos ya hacen cosas por ellos mismos. Ya saben cómo arreglarse las uñas, sobre todo ya saben cómo se tienen que vestir adecuado a la estación en la presentación, a la hora de ir a un puesto de trabajo, según a qué sitio vayas a asistir. Y sobre todo, importante, el aseo. El aseo. ¿Qué pasa con esto? Que la autoestima, igual que con floristería, cuando hacen un arreglo y ven que van consiguiendo cositas, su autoestima sube. También cuando los compañeros le dicen, oye, qué bonito que tienes el pelo hoy, o qué bien hueles, o qué bien vestido vienes, todo eso también ayuda a que ellos tengan la autoestima un poco más alta. ¿Qué se consigue con esto? Pues que sigan con el hábito. La verdad es que es un taller muy divertido y que sé, aunque ellos no me lo digan, que si se pudiera hacer de lunes a viernes, lo harían de lunes a viernes. Qué bueno. Como dijimos al principio, tenemos aquí a los integrantes, prácticamente todos del taller de floristería que han querido venir. Gina me decía antes que yo me congratulo y nos congratulamos de la Ovejita Negra, que es prácticamente la primera vez algunos que asisten a actividades extras de lo que es el taller de floristería, así que como dije al principio, les agradezco que hayan hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Los que no quieran participar, los que no quieran hablar, no hay ningún problema, ¿eh? No es obligatorio el hablar, aquí eso está claro, quien no quiera hablar no tiene por qué hablar, sí que me gustaría por lo menos que dijeran su nombre y algo que quisieran decir a la radio. Iremos preguntando cositas, iremos preguntando, pues ahora ya abrimos también el debate, ¿vale? Para que la gente haga preguntas, que sé que Magda tiene muchas cosas preparadas, los que están escuchando también, tenemos gente que ha estado dentro del taller o que incluso todavía va, que son componentes de la radio, también nos pueden contar su experiencia. Pues abrimos un poquito el micro, tenemos aquí a Dolores al lado que me dijo, ¿puedo ser la primera? Pues sí, vas a ser la primera. Hola, Dolores. Hola, buenos días, soy Dolores, alumna de floristería. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en el taller de floristería? Estupendo, porque tenemos una monitora muy muy buena, todo el mundo la halaga, todo el mundo la quiere. Estoy haciendo una cosa diferente en el escribo porque me gusta cambiar de talleres. Y los compañeros somos guay, unos para los otros y tal, y bien. Lo que pasa es que siempre pido flores allí, ¿no? Que siempre le pide flores a Gina. Le pido flores, digo, Gina. Cuando terminas el taller, ¿quieres llevarte una flor siempre? No, que me quiero llevar las flores. Ah, bueno, pero tú sabes que eso. No, pero eso no es malo, con buena intención, hombre, ¿sabes? Que imagínate que todos los que si vayan. Ella fuera otra y se Dolores, va a tu casa. Luego tenemos. No, pero es que es muy buena profesora, muy cariñosa y muy noble. Y estoy contenta porque estoy con mi novio también. Claro. Y estamos bien los dos también. Y así que hay que respetar para que te respete. ¿Qué has aprendido, Dolores, en estos años que llevas ya en el taller? Pues has aprendido a hacer ramos florales de tela, cascadas, muchos ramos muy bonitos, la verdad. Yo nunca me pensé que yo hubiera estado en un colegio así, nunca. Pero ahora estoy contentísima porque sé otras cosas. Antes sabía otra y ahora sé otra. Y es bueno saber una cosa nueva siempre. Muchas gracias, Dolores. Seguimos. Nunca te acuestas sin saber una cosa nueva. Hombre, claro. Seguimos un poquito la ronda, Santi. Cuando llegas a ti ya hablas tú y expresas lo que quieras para seguir un poquito la ronda, porque si vamos pasando micro nos volvemos medio locos, ¿vale? Hola, María José. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir al taller de radio. Sabemos que te cuesta mucho, pero sabemos que que en floristería tienes algo que decir, ¿verdad? Cuéntame. Sí, floristería me gusta mucho. ¿Qué es lo que hacen en el taller? Porque aprendes muchas cosas, ¿no? Y en floristería, pues no sé, aprendo a hacer ramos, centros. La profesora es buenísima. Pues te ayuda mucho, puedes hablar con ella, no sé. Es muy buena. Aparte decía Gina que aprenden floristería, aprenden un oficio, pero aprenden otras cosas más, ¿no? Sí, también aprendemos la teoría, lo que es teoría. Y antes me costaba más, pero ahora cada vez he estado mejorando más y saco hasta 9 y pico. ¿Yo? Sí. O sea que tienes alumnos muy aplicados, ¿no, Gina? Pues muchas gracias, María José. Seguimos la ronda. Tenemos aquí enfrente mía a otra compañera. Puri, adelante Puri. No llega el micro. Sí, no llega. Hola Puri, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir con nosotros aquí a La Ovejita Negra. Cuenta tu experiencia en el taller de floristería. A mí me sirvió mucho para relacionarme con la gente porque estaba sola en casa y me sentía un poco, no sé, sola. Me sirvió para relacionarme y, bueno, la verdad, la gente que encontré allí, fabulosa. Todos los días, tantas horas, lo que decía Gina, harán muchas cosas, debatirán, se levantarán por la mañana de un humor, de otro, pero entre todos me imagino que se ayudarán, ¿no? A salir en el día a día, ¿no? Sí, nos relacionamos, hablamos y siempre hay cosas. Luego, técnicamente has aprendido cositas también, ¿no? Cosas de decoración y demás, ¿no? Sí, ramos de flores, cuadros. Y bueno, lo que decía Gina antes, que a primera hora nos ponemos una frase y la desarrollamos y sacamos lo que nosotros pensamos de esa frase. Muy bien, Puri, muchas gracias. Seguimos la ronda. Aquí tenemos enfrente mía a una chica que lleva un jersey azul que me suena y que se llama Katy. Hola, Katy. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo creo que el micro, si lo apuramos un poquito, llega. Si no, se tienen que estar levantando. ¿Cómo estás, Katy? Cuéntame. Bien. ¿Qué tal la experiencia tuya en el taller de floristería? Llevo unos cuantos añitos. Sí, tú eres de las viejitas ya, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se porta la migallina? Muy bien, la verdad, como una madre. Y te gusta mucho estar en el taller, ¿verdad? Sí, aprendo muchas cosas. Cuéntanos qué aprendes en el día a día en el taller de floristería. Pues aprende de centro. Pégate un poquito el micro, Gina, Katy, para que se entienda. Ahí está bien. Hacemos centro de tela, de natural. Y quedaba muy precioso. Ayer hice uno con mi compañera, quedó muy bonito. Además, al cribo nos sirve, porque cuando tenemos un compromiso llamamos a floristería y ya está. Que nos hace un centro, nos hace un ramo muy bonito. Eso es muy, muy bueno para el cribo. Pues muchas gracias. El mejor, el flete es el mejor. Sí, ¿no? Yo creo que no hace falta que se levanten. Si intentamos a ver si otras veces llegar el micro, así no tienen que estar levantándose. A ver si puede llegar allí por el centro, más bien, Gina, a ver si llega. Si no, pues... Porque el cable que tenemos es no llega. Sí, así, si lo meten más para acá, sí, efectivamente. ¿A quién tenemos ahora? Hola, Encarna. Hola, Encarna, ¿qué tal? Bien. Tú eres la más veterana dentro ¿Cómo de... ¿Cómo lo sabes? No lo sé, no, porque parece muy joven. Yo lo digo por no sé, porque me salió. Sí, soy la más veterana del grupo. Pues también tendrás muchas experiencias que contarles a los compañeros y compañeras, sí. ¿No? Pues sí, ahí hacemos de todo. Hasta cortinas hacemos. Cortinas. Cuéntame, Encarna, sí. Cuéntame. Cortinas de tira con flores y demás. Uh-huh. Cuadros con telas de saco. Uh-huh. Centro de flores de natural. Uh-huh. Centro de flores artificial. Uh-huh. ¿Qué más hacemos? Estamos de novia. Ajá. Hacemos el taller de guapura, como dice Gina, que son los viernes. Uh-huh. Que eso es estupendo. Uh-huh. Porque nos peinamos, nos ponemos guapas. Yo sobre todo me pongo guapa. Y nada más. Yo quiero que lo bonito y lo bueno también del taller, pasa el micro, Encarna, si quieres ya, muchas gracias. Lo bonito y lo bueno también es que se ve que hay mucho mucho compañerismo dentro del taller, y eso es importante porque les veo a todos muy, muy contentos, muy unidos, y ya son, como decíamos antes al principio, como una familia, ¿no? De verse todos los días, pues pasan cualquier trabajo. A mí también, que voy a mi trabajo pues 5 veces a la semana, igual que hacen ustedes prácticamente, pues los compañeros de trabajo, te guste o no te guste, tienes que aprender a relacionarte con ellos, que muchas veces es complicado porque cada uno somos diferentes, pero también me imagino que ustedes aprenden a relacionarse y sobre todo a respetarse, ¿no, Santi? Sí, nos respetamos mucho. La verdad que las compañeras, las amigas mías me ayudan mucho en las preguntas de los exámenes para copiarlo. No me digas. No entiendo mi letra. Ay, que tenemos un copión en clase. No entiendo mi letra, y entonces ella me escribe la pregunta y yo busco en la teoría los exámenes. Pues se aprende el arte floral, que tiene una gran gama de posibilidades, de fúnebres, de muchos tipos de arreglos florales. Y la verdad es que cuando haces una cosa y no te la dejas llegar a tu casa, la pones en un florero y el sol le da y se abre la flor, y dices tú, yo esto lo hice yo, es que va a ser imposible que lo haya hecho yo, y en efecto lo he hecho yo. Y Gina es muy buena, hemos dado clase de todo, hemos dado clase de matemáticas, de números romanos, de lengua, hace tiempo, y es maravillosa esa mujer, porque yo me pensaba ir a otro, del taller de floristería, pero llegó Gina y me gustó tanto su confianza, su talento y eso, que gracias a ella estoy en floristería. Muchas gracias, Santi. A Gina. Yo, amigo Víctor, dígame. Buenos días, señor. Yo descubrí que lo que me gustaba era floristería. Cuando empecé en floristería, me descubrí que era lo que me encantaba, lo que me apasionaba. Y hace floristería, yo saqué 7.5. Bueno, está bien, aprobaste. Raspado, pero aprobaste. Hacemos flores, hacemos lluvia de estrella, lilio. Lluvia de estrella, explícame eso, Víctor, ¿qué? Lluvia de tina. ¿Lluvia de tina? Lluvia de tina. ¿Lluvia? China. China, a ver, ¿y eso qué es? Es una cosa que hace como bolitas así pequeñitas. Ajá. Pégate el micro, Víctor. Y eso. Una flor. Ajá. Hacemos ramos, hacemos entromesa. Hacemos otra cosa, hacemos este niño en el yegüero, que son flores, el yegüero, en el yegüero, y hacemos centro de mesa y todo. Lo que estoy viendo, Víctor, es que hay muchas mujeres y pocos hombres. Sí, es verdad. Entonces tú, los viernes, el día del taller de guapura, gracias a que tienes novia, porque si no se te tiran aparte todas, eso, ¿no? Aparte de eso, una compañera que tenemos escrito, que es mi chica, pero era ropa del ejército, jaqueta, pantalones, y da la gracia a suerte que lo tuve, que no encontré nunca una chica como ella. Muy bien, ahí Víctor, un aplauso, y mira, señor. Y Gina es muy buena. Además, cuando tengas que regalarle flores, ya eres tú un experto, porque vamos. Y Gina es una buena monitora, te enseña, te explica las cosas. También compramos los exámenes, que también se consiguen. Bueno. Y es muy buena, muy cariñosa. Y yo siempre te digo, la reina del crío, la reina de la frutería. Muchas gracias, Víctor. Seguimos conociendo a más personas, a más gente. Hola, del crío. Hola, buenos días. Buenos días. Yo estoy aquí porque estoy contenta que esté en el crío. ¿Cuál es tu nombre? Antonia. Antonia. Y yo estoy contenta que esté aquí porque yo hago 8 años que estoy aquí y estoy bastante bien. Que antes estaba sin salir de mi casa y todo, estuve ingresada y todo, 2 meses, desde el 2007 hasta ahora. Y me dijeron allí el médico, 2 julio, cuando estaba 2 julio, que me dijeron que me pusieran el crío, que me pasaba muy bien, que me ponía muy bien, me divertía y que me gustaba mucho el crío. Después empecé yo a la floristería y estoy contenta con Gina, que me ha apoyado y todo, a hacer todo, centro, ramo, y de todo, y por eso estoy contenta con ella. Y yo me ha puesto bastante bien lo que estoy aquí en el crío, porque me gusta y eso. Muy Muy bien. Muchas gracias, Antonia. Vale, gracias, de nada. Sí. ¿Tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen, que creo, a mí me suena de verte que alguna vez has venido a la Ovejita Negra, ¿puede ser? No, nunca he venido. Ajá. A mí lo que pasa es que yo comparto el taller de floristería con el trabajo. Ah. Trabajo 4 horas por las tardes y por la mañana voy al taller de floristería. Comparto el taller de floristería con el trabajo. Ajá. Y el taller de floristería lo que me aporta a mí es tranquilidad, paz y ganas de aprender un nuevo oficio. Ganas de tener un gran futuro nada más adelante. ¿Llevas mucho tiempo en el taller? Entre trabajo y todo, 2 años. Uh-huh. Has aprendido muchas cosas, He aprendido muchas cosas. Aprendí a hacer ramos, aprendí a hacer centros, he aprendido de todo. Y cada vez voy aprendiendo más, cada vez tengo ganas más de aprender. ¿Te gustaría en un futuro dedicarte a la floristería? Sí, me gustaría en un futuro dedicarme a la floristería. Y yo creo que tengo gran posibilidad. Uh-huh. No lo sé todavía, todavía tengo mucho que aprender, pero sé que tengo una gran posibilidad. Pues muchas gracias. De nada. Nos queda otra persona más del taller. ¿Tu nombre? Yolanda. Yolanda. ¿Tú eres del taller de floristería? Espera, después habla, mi niña. Le voy a preguntar una cosa. Espera un momentito, Yolanda. Falta primero esta chica que no la conocemos y luego hacemos la ronda de preguntas, ¿vale? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ana Belén. Ana Belén, cuéntame tu experiencia en el taller de floristería. Me gusta mucho el taller de Gina. Y aprendemos muchas cosas. Uh-huh. Y todo muy bien. Me gusta el taller de Guapura. A todo el mundo le encanta ese taller. Lo voy a tener que aplicar yo en la radio también, porque salen todos encantados, ¿eh? Y muy bien, y aprendemos muchas cosas con ella. Uh-huh. Muchos ramos, muchas cosas. ¿Llevas mucho tiempo en el taller? ¿Eh? ¿Llevas mucho tiempo? Sí, llevo un par de mesitos. O sea que eres de las nuevas prácticamente. Sí. Y estás encantada, me imagino, ¿no? Sí. Eso quería preguntarle antes de ya pasar. Ah, Yolanda también es del taller, que me está diciendo aquí Gina. Y yo pensaba que tú venías a la radio y ya está. Tú haces más cosas en el cribo, ¿verdad, Yolanda? Sí. Cuéntame. Le voy a decir la verdad. Nunca sabía lo que era el cribo. Cuando estaba con el Guido, mi psiquiatra, me dijo, vete y haz lo que tú quieras. Hice por la primera vez la informática tal y cual, el diseño. Yo no sabía hacer los diseños porque nunca le he hecho. Yo hacía otro diseño distinto que el ordenador. Voy poco a poco los jueves, pero me quité de ahí. Cuando me quité del internet, no sabía a dónde meterme. Fui a la floristería por la primera vez. Nunca sabía en mi vida tocar una flor, no sabía nada. Uh-huh. Gracias a Gina, que es profesional, me ayudó a la cascada, el buqué, centro, corona fúnebre, que yo en mi puñetera vida nunca he sabido poner. Me ayudó para hacer un ramo. Cómo tenerlo, que va a la derecha, izquierda, que yo me acuerdo que cuando compraba las flores en la península los daba así, digo, a lo mejor me equivoco 8 o 10 veces, me hacen repetir varias veces hasta que llegue, y llego después, y estoy muy contenta porque los miércoles yo tenía que estar con ella, pero vengo aquí al cribo para otras cosas. Los miércoles recibimos las flores, se limpia las hojas, se hacen los tallos, nos enseña de lavar los barriños, se pone en el agua, luego se pone en la nevera. Los viernes, como no estoy los otros días, yo hago la teoría, porque también hacemos teoría práctica. Después, los viernes, la que no han hecho la teoría lo escribe. Y después me hago el pelo de guapura y me hago todo. Nada más, y estoy muy, bien, muy contenta. Muchas gracias, porque hay más gente también esperando, si no estaríamos más. Ahora pasamos a la segunda ronda de intervenciones, que en este caso son los compañeros de la Ovejita Negra, que le hagan preguntas a los compañeros y a Gina. Creo que Magda, que no ha hablado todavía, Santi, por favor, pásale el micro a ella, estaba muy interesada en hacerle preguntas a los compañeros de floristería y a Gina. Como dije antes, no importa que se repitan, Magda, porque yo sé que tú tenías tu guión y a lo mejor te apetece hacer está las mismas preguntas. Está todo contestado prácticamente, porque han expresado muy bien cómo se sienten, que era lo que me interesaba saber, cómo se sentían en el taller de floristería, cuál era la función del taller de floristería. Está todo muy bien explicado. Creo que sobran palabras, que ellos lo han explicado perfectamente, tanto lo que pretenden como lo que sienten, y me doy por satisfecha con las contestaciones, o sea que yo por mí seguir escuchando. El amigo Martín lleva también con la mano levantada hace tiempo ya, que quiere saber cositas de floristería o hacer preguntas. Yo le iba a preguntar a Gina, por ejemplo, como son normalmente los monitores, por ejemplo, los monitores necesitan también vacaciones. Y yo me pregunto, cuando, por ejemplo, Gina coge vacaciones, ¿quién se hace cargo de sus compañeros? Cuando yo cojo vacaciones, al igual que mis otros compañeros de trabajo, los chicos se reparten. Por ejemplo, pongo a 4 en el taller de vivero, otros 4 en jardinería, pongo también en diseño. Se reparten entre otros talleres. Pues muy bien, eso le pasa también, por ejemplo, a José, que estamos allí en la jardinería. Muy bien, gracias. A ti. Gina, se me queda una cosa en el tintero que viene a razón de lo que compartía el compañero Martín. En los talleres, aparte de tu taller, en el taller de, por ejemplo, de viverismo o de jardinería, ¿siguen aprendiendo esas relaciones interpersonales, esos comportamientos que nos llevan a la asertividad, a la cognitividad, la conexión entre las personas? ¿Siguen aprendiendo a todas esas cualidades que tú pretendías en tu taller? Sí, incluso viene bien, porque ellos también se acostumbran a interactuar entre ellos en lo que es el taller. El taller es un espacio pequeño y al final todos somos como una familia. Ya hablamos entre nosotros con total confianza, interactuamos sin ningún problema. Entonces, cuando ellos son repartidos a otros talleres, la experiencia es buena, porque tienen que interactuar con otros compañeros con los que no están a diario. Yo quería preguntarle a Gina, que por ejemplo tú nos conoces desde hace muchos años, Y sabes muy bien que cada persona hace las cosas con una técnica diferente. Entonces tú conoces la técnica de cada uno. Y yo quería hacerte una pregunta. Si yo estoy en la floristería, trabajando en un taller de floristería, ¿importaría mucho la técnica que tengo? A lo mejor no llego a la altura. ¿Tú qué responderías? A ver, la técnica, yo lo que siempre digo es que cada persona tiene su forma de trabajar, pero la técnica es la misma para todo el mundo. No hay una técnica para una persona y otra técnica para otra. La técnica es una regla de oro para trabajar, para hacer cualquier arreglo. Vale, muchas gracias, Gina. Nada. ¿Qué te impulsó a estudiar floristería? ¿Qué te impulsó a estudiar floristería? ¿Qué me impulsó a mí estudiar floristería? Pues yo floristería no fue algo que yo me propuse estudiar, ni estaba en mis planes. Estaba buscando trabajo, me ofrecieron trabajo en una floristería. ¿Y vos ahí? Aprendí y después me titulé. ¿Y me presenté también el crivo? Y ahora estoy en el crivo con todos ustedes. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Se queda? Sí, ya vamos a terminar. Para decirles a todos que el taller de floristería es muy bueno y que Gina nos ha enseñado mucho. Y que sigan con el taller de Guapur. Pues yo estoy contenta porque estoy con Gina y me ha enseñado muchas cosas, que hasta las flores que son de artificiales, me enseña también. Estoy muy contenta, hace 2 años que estoy con ella y es formidable. No sé si estará contenta conmigo. Pues claro que estoy contenta, sí, contigo, estoy contenta con todo. Y con todo. Yo digo que las personas así como Gina se pueden tolerar. Yo creo que el marido está orgulloso de ella y toda la familia por la profesión que tiene, que es muy bonita. Es muy bonita la profesión. Todo el mundo no puede decir lo mismo. Por eso digo que nosotros los alumnos estamos contentos con ella. Y las familiares tienen que estar contentas con ella. El marido, todo, todo. Y otra cosa, que tiene unos hijitos más bonitos. Son 3 perritos. Que es una maravilla. Ella loca con ella y ellos loca con ella. Y las gatitas y todo. Buenas tardes. Yo fui alumna de Gina y la verdad que no me puedo olvidar del taller por lo bien que lo pasaba y además porque hacíamos arreglos y nos los llevamos a casa y tengo en la casa unos cuantos arreglos que cada vez que los veo me acuerdo de floristería y me lo pasé muy bien y Gina es una buena profesional. A mí sí que me gustaría saber, Gina, porque uno de los objetivos del taller es enseñar una profesión, ¿no? Entonces, de tantos años que llevas, no sé si alguien del taller, ahora mismo, en estos momentos, sabemos que por fin, gracias al taller, están trabajando en lo que han aprendido. En el taller hay gente preparada para trabajar como auxiliares de florista, uh-huh, por supuesto, y son varios. El problema que tienen ellos es la inseguridad. Uh-huh. Uno siempre ve el trabajo de los demás, pero el que hace el trabajo no cree que lo está haciendo tan bien. Uh-huh. Pero sí que tengo personas preparadas para trabajar como auxiliares de florista, uh-huh, por supuesto. Si quieren aportar algo más a la entrevista, ahora es el momento. Después ya no se puede porque esto es grabado y ya no se puede más. Si no, darle las gracias a todos por estar aquí y de parte de la Ovejita Negra y de los monitores del Cribo, gracias por estar por aquí. Damos por finalizada la entrevista. Se nos ha mezclado la entrevista de la semana con el debate, porque la verdad que ha estado muy interesante la entrevista a las compañeras y compañeros de floristería y a la compañera monitora Gina, y hemos saltado el debate que teníamos preparado, que habíamos dicho antes, de los políticos y su fianza que pagan en la cárcel y que prácticamente no la pisan, y lo dejamos para la próxima semana, si ya tenemos tema. Pero vamos a seguir con el programa, eso sí, y entramos dentro del Rincón de la Ilusión con la adivinanza de la semana. Ya le dejo con los compañeros, adelante. Simbolizar un compromiso. Existen desde hace mucho tiempo. Se puede poner en la mano derecha o en la mano izquierda. La hay más ancha y más estrecha. Las palomas también las llevan. Suelen ser de oro o de plata. Los casados la llevan en la mano derecha y los solteros en la mano izquierda. Son redondas. Valen cara. Se suelen grabar. Se compran las joyerías. Los niños las ponían en un acontecimiento. Algunos la esconden ante una infidelidad. Se usa mundialmente. Thank you. Que el compañero Santi, como siempre, tiene una receta preparada, así que adelante, compañero. Hoy tenemos menestras de verduras con arroz. Adelante. Pues los ingredientes son los siguientes: un tarro de menestra de verduras, una taza de arroz, 50 gramos de jamón serrano, cebolla, dos dientes de ajo, 8 cucharadas de aceite de oliva, media pastilla de cardo y sal. Se prepara de la siguiente manera. Primero, en una tortera o paellera se rehogan la cebolla troceada y los dientes de ajo. Cuando estén dorados, añadir el arroz, el jamón troceado y sofreír unos minutos. Segundo, disolver media pastilla de cardo en dos tacitas de agua, sal y añadir arroz. Dejar cocer 20 minutos. 5 minutos antes de terminar la cocción, se le añade la menestra de verdura con el agua del tarro. Dejar reposar los minutos y servir. Pues les voy a repetir otra vez los ingredientes. Son los siguientes: un tarro de menestra de verdura, una taza de arroz, 30 gramos de jamón serrano, cebolla, dos dientes de ajo, 8 cucharadas de aceite de oliva, media pastilla de cardo y sal. Que aproveche. Hoy tenemos a la compañera Mari Carmen, que ha estado toda la semana interesada escuchando el último debate del estado de la nación de la legislatura, con muchas cosas nuevas, porque se estrenaba el líder de la oposición, Pedro Sánchez, se estrenaba el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y como siempre, pues el presidente del gobierno, en este caso Mariano Rajoy, pues presentando cosas nuevas para esto de decir, oye, pues al final de la legislatura lo presentamos todo ya y todo bueno, pero los 3 años anteriores que lo hemos pasado canuta, de ahí no hablaron, ¿verdad, Mari Carmen? Adelante, compañera. Nada, yo he estado viendo durante unas cuantas horas el estado de la nación y he hecho una versión, claro, muy particular, porque es lo que yo me quedé, ¿no? Y, por ejemplo, los grupos parlamentarios del Congreso pues afrontan un debate del estado de la nación, que es clave para ejercer de palanca electoral. Yo vi un Rajoy seguro de sí mismo, recalcando a cada momento de que vamos a mejor, de que la crisis se va quedando atrás, frente, para mí, a un Pedro Sánchez brillante, recordándole a Rajoy que él es un político limpio de corrupción. También teníamos al PNV, que pide que se cambie la política penitenciaria porque las circunstancias han cambiado, o a un Garzón de Izquierda Unida reclamar el estado de emergencia social, o un Durán que acusa a Rajoy de negligencia política por no dialogar en Cataluña, una Rosa Díaz que cree que Rajoy tendría que dimitir tras concluir el juez que hubo pagos en B. Y todo esto y mucho más bajo un ambiente preelectoral. Yo me quedo con el cara a cara de Rajoy y Pedro Sánchez porque las verdades salieron a la luz. Es verdad que Pedro Sánchez viene de un partido que nos llevó a la ruina, pero él demuestra que es un partido, quiero decir, que es un político libre de corrupción. We'll be right back. Y como se estrenó hace varias semanas en este programa, tenemos a otro nuevo crítico musical en el programa, el compañero Santi. Yo estoy muy agradecido que él esté aquí porque a mí me encanta la música y sé que va a traer muchas cosas, como hacía el compañero Eduardo. Así que, Santi, bienvenido y nos vas a hablar de Vetusta Morla, ¿verdad? Sí. Adelante, compañero. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al espacio de música del Cribo. Tenemos a Alberto a los mandos técnicos y Santiago el Cosabla. Hoy quiero presentaros a un grupo de Madrid, Vetusta Morla. Este grupo se formó en 1998, pero hasta el 2008 no sacaron su primer disco, Un día en el mundo. El grupo toma su nombre de la vieja tortuga de la novela juvenil La historia interminable. Hacen rock alternativo con una voz muy especial, bajo mi punto de vista. La grabación de su primera maqueta, 13 horas con Lucy, tuvo lugar en enero de 2000. En 2004 actuaron en los conciertos de Radio 3, y en enero de 2005 publican Mira, un EP autoeditado de 7 temas. Aquí os ponemos una canción del primer álbum, Sálvese quien pueda. Espero que os haya gustado. Ahora pinchamos una canción de su segundo disco, Lo que te hace grande. Bueno, amigos y amigas, nos vemos la próxima semana en este espacio de música del Cribo. Salud y suerte. Un aplauso para Santi, sí señor. Lo que nos falta en este programa, por lo menos lo intentamos, es las noticias del corazón que nos trae la compañera Carolina y que siempre que puede lee el compañero Leandro, cuando quiera. Fernando Alonso ha tenido un accidente en Montmeló la mañana de este 22 de febrero. Fernando Alonso ha tenido que ser evacuado de urgencia al hospital después de que su coche se saliera de la pista y se estrellara contra el muro de la curva 4 de Montmeló en la última jornada de entrenamiento. Galardones de la música latina. Enrique Iglesias arrasa los premios, los nuestros en Miami, y con 6 premios. Con 6 galardones, Enrique Iglesias se convertía, junto al neoyorquino Romeo Santos, en el gran triunfador de las 25 ediciones de los premios latinos. Lo nuestro, una de las grandes citas de la música latina en Estados Unidos. Otro español, el malagueño Pablo Alborán, cantó en directo en la gala, enamorando a las asistentes de su romántica melodía. Galardones de la música latina. Enrique Iglesias arrasa en los premios, lo nuestro en Miami, con 6 premios. Con 6 galardones, Enrique Iglesias se convertía, junto al neoyorquino Romeo Santos, en el gran triunfador de las 27 ediciones de los premios. Lo nuestro, una de las grandes citas de la música latina en Estados Unidos. Otro español, el malagueño Pablo Alborán, cantó en directo en la gala, enamorando a las asistentes con su romántica melodía. Estreno en Madrid. Bob Esponja cautiva a las mayores también. El estreno de la película Bob Esponja, un héroe fuera del agua, congrega en Madrid a un gran número de famosos, acompañados en su mayoría de los más pequeños de la casa. El cielo porque no está cerca. Sé que ya no te merezco, sé que te mentí, sé que tú... Tarde. Ninguna... Siempre, Dulce, espera que te presente, mujer. Perdona. Amiga Dulce, gracias por estar con nosotros otra vez. Los minutos de sabiduría con una música relajante que nos viene siempre bien. Adelante, compañera. Ningún hombre puede pensar con claridad cuando tiene los puños apretados. En general, cuando estamos nerviosos, estamos tensos, los músculos rígidos y mentalmente estamos un poco bloqueados. De esa manera no podemos razonar con claridad, sino que estamos un poco confundidos, y también cuando tenemos los puños apretados, eso indica que tenemos como un poco de agresividad, y pensar de esa manera pues no es bien buena cosa. Y con esta música relajante nos vamos esta semana para que descansen con paz y tranquilidad. Y nos despedimos hasta la próxima semana, que habrá más Ovejita Negra, habrá más invitados, habrá más debate. Posponemos el debate de la fianza de los políticos que hacen delinquen de alguna manera y que se salvan casi siempre de la cárcel. Pues lo dejamos para la próxima semana. Y tendremos más contenido, como siempre, se lo contaremos la próxima semana. Nos vemos, adiós. Queridos amigos, llegó el momento de la despedida. Gracias a la gentileza de esta emisora amiga, también hoy hemos podido estar con ustedes. La intención principal de este programa es que todo el mundo comprenda que la enfermedad psíquica o mental es una más de las enfermedades que pueden afectar al ser humano y que, como cualquier otra enfermedad, podría afectarnos a cualquiera de nosotros. Del mismo modo, los enfermos psíquicos son personas normales y corrientes, con todos los sentimientos y emociones del resto de los humanos. Ellos también tienen sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones y sus problemas. Son personas que sufren una dura enfermedad, pero a la vez pueden tener un agudo sentido de la realidad, un gran dolor cuando se les margina, un llamativo sentido común para muchas cosas y, con frecuencia también, un enorme sentido del humor. Pero sobre todo, amigos, el paciente psíquico es una persona que, como todas, siente la necesidad de ser valorado, apreciado, de dar y de sentir amor. Por eso, todas las semanas, tal día como hoy y a esta misma hora, en esta emisora amiga volverá a estar con todos ustedes la Ovejita Negra. Hasta la semana que viene.